El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, feliz sábado, feliz sabadito, 26 de... Bueno, pues estamos a noviembre, ya cerrando prácticamente el mes de noviembre. Felicidades a todos ustedes que están llegando a esta fecha, se está celebrando tu cumpleaños, tu aniversario. Un fuerte abrazo, recuerda que estamos como siempre al pie del cañón aquí en el Punto Crítico para llevarte la información más relevante esta extraordinaria tardecita. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, te saluda Rubén Labastida. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Arroba el punto crítico y por supuesto esto en Twitter y en facebook.com/ el punto crítico, nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com, familia. Y bueno, pues adelante entonces con lo que tenemos para el día de hoy en teatro. La inocente inconveniencia es una danza, está bastante agradable en el Teatro Sergio Magaña. La invitación está abierta, cierran temporada el 4 de diciembre, así es que no se la pueden perder. Hay boletos de regalo, así es que de una vez pónganse en contacto a través de las redes sociales. Neva también es una obra que se está presentando allá en Avenida Revolución 1500, en el Centro Cultural Helénico, los jueves únicamente. También tenemos boletos, así es que no se la pueden perder. Neva, así se llama esta puesta en escena. Los pormenores, ¿de qué trata? ¿De qué platicamos? Por supuesto, con el actor, con el creador. Pues eso lo van a tener más adelante. En música, bueno, pues tenemos La Barranca. Va a estar presente. Tienen para el próximo mes de diciembre una extraordinaria presentación que no se pueden perder. Con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Así nada más como lo están escuchando. Va a ser un evento bastante, bastante cordial, bastante, bastante padre. Caracoles, va a estar extraordinario, como a ti te gusta. Bueno, pues en Empresas de Éxito, mi estimada familia, tenemos Just Love, por supuesto, en moda. Esto es una empresa que nos está visitando aquí en cabina del Punto Crítico. Tenemos a Padme Vidente. Padme, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. El día de hoy, el miedo. ¡Auch! También tenemos a Federico Vale Chirino, extraordinario como siempre. Le encanta hablar acerca de turismo, de cultura. Así es que Federico, adelante, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Bueno, pues fíjense, toda la gente que nos escucha en el Punto Crítico del sábado, los voy a llevar a Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, esta feria que tiene una gran trascendencia, no solamente en nuestro país, sino y no nada más en América Latina. La verdad es que hoy por hoy se ha constituido como la feria del libro internacional más importante de habla hispana, no solamente por población, sino porque verdaderamente la trascendencia, bueno, pues ha sido notable. Entonces vamos a ir a Guadalajara, vamos a hablar de este festival, porque paralelo hay un festival latinoamericano de las artes, insisto, que se lleva paralelo a la Feria Internacional del Libro. También vamos a hablar con el maestro Alfonso Vázquez. Él es el director del Instituto Zacatecano de Cultura y vamos a hablar del Festival Internacional de Música, nada más ni nada menos que Manuel M. Ponce, esta sala que está en el mezanín de el autor, por supuesto, autor mexicano, pero vaya, en conmemoración de él, existe esta sala de conciertos que está en el mezanín del Palacio de Bellas Artes. Así que, bueno, vamos a platicar precisamente de este Festival Internacional de Música Manuel M. Ponce con el maestro Alfonso Vázquez. Y también vamos a platicar de este Festival de Luz, este festival muy, muy, muy especial, muy particular. Así que, bueno, como ven, tenemos mucha información. Así que los espero. El poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, un fuerte abrazo, los mejores deseos, ya está presente aquí con nosotros para pues comentarnos cuál va a ser la reflexión este sábado aquí en el Punto Crítico. Adelante, poeta. Hoy muy buenos días, buenas tardes, querido auditorio, compañeros. Hoy me voy a referir a los hermanos mexicanos que han tenido que cruzar la frontera para buscar la vida y al papel cobarde que he tenido yo en la vida. Bueno, sin más preámbulo, los dejamos en este instante con la entrevista que tiene nuestro compañero Alan Castro, una extraordinaria entrevista con el set acústico para Pipo. Así es que para Pipou va a estar presente en este instante. Así es que los dejamos con Alan Castro en este instante aquí en el Punto Crítico. ¡Adelante! Estamos en este sabadito, pues ahí con las inclemencias del clima, en este combo que nos invitaron a Leslie Carrillo y a mí para hacer la entrevista de una banda, pues con un potencial musical bastante bueno. Son un hit en Argentina, han hecho lugares bastante importantes, como pues, tienen presentaciones previas en La Trastienda. La gente, hemos visto a través de videos de cómo hacen que la gente, pues por sí el público argentino es bastante entregado, pues tiene ahí como los coros, los cánticos y demás, y pues están de gira aquí en México, que vienen a mostrar de lo que son capaces. Tenemos en la casa para Pipou. Chicos, muchas gracias por haber caído aquí al Punto Crítico, y pues platíquenos un poquito para la gente que no esté familiarizada con el proyecto, qué es para Pipou y qué género tocan. Para Pipou es una banda de 10 amigos en las que hay hombres y mujeres, que tiene vientos, percusión, todo. Hacemos ska, digamos, como rama central, pero nos, al igual que la gente de nuestra generación, fusionamos todo lo que podemos, todo lo que nos gusta. Y somos una banda que tiene un mensaje potente, pero acompañado a su vez de una música divertida. Para la gente que está teniendo el primer contacto en este momento con su música, ¿cuál es la carga de las letras de qué tratan sus letras en su mayoría? El contenido de las letras en general trata de llamar a las personas a estar más unidas y no tan divididas, que es lo que pasa, digamos, o sea, siempre genera el poder que trata de controlarnos a todos, trata de dividirnos, y nosotros lo que tratamos de hacer es romper esas divisiones y volver a estar todos juntos, que es como deberíamos estar siempre. Hay bandas que hacen música bastante descentralizada y se puede, bueno, hablan solamente como del contexto que están viviendo en su país. ¿El proyecto de Para Pipou es la música se puede adaptar a cualquier contexto social o solamente a lo que se está viviendo en Argentina? En la música en general, nosotros, la visión que tenemos del mundo es como de nosotros como seres humanos que habitan el planeta Tierra. Entonces, en general, abordamos tres vínculos, que son el vínculo del hombre, de nosotros con nosotros mismos, de nosotros con los demás y de nosotros con el planeta. Como nuestra visión es de ser humano y planeta Tierra, es aplicable a todos los contextos, porque también nos vemos a nosotros mismos desnacionalizados, por decir una manera, más que como argentinos o sudamericanos, o digamos, siempre hay un formato en el cual, o porteños en nuestro caso, siempre hay un pequeño formato en el cual te pueden poner, pero la verdad que nos vemos como seres humanos y las canciones las escribimos también desde ese punto de vista. ¿Ustedes cuándo es que deciden decir vamos para México? ¿Qué es lo que los impulsan a venir acá a nuestro país? Y bueno, estábamos ya con ganas de salir a viajar, a cruzar la frontera de Argentina. Y estábamos pensando en realidad en un momento ir para Europa, pero habíamos conocido a una persona que ya programaba ciertas giras acá en México y nos hablaron muy bien bandas amigas que viajaron para acá, que pudieron conocer el calor de la gente de acá, la buena predisposición a escuchar música nueva, independiente, y que la apoyan. Entonces ahí fue cuando decidimos cambiar el rumbo y vinimos para México. Ustedes ya cuentan, bueno, ya tuvieron una probadita de lo que es el talento mexicano, bueno, el público mexicano. ¿Qué tal les ha ido en sus presentaciones que han tenido aquí en Tierra Azteca? Y bueno, acá hemos estado tocando en Monterrey, por ejemplo, en Saltillo, en DF, y la verdad que la respuesta de la gente siempre fue increíble, ya que nosotros... nos sorprendía la poca vergüenza que tiene la gente en venir a acercarse y decir, puedo tomarme una foto con vos, tanto hombres como mujeres, cosas, viste, que allá tal vez al hombre le cuesta un poquito más acercarse y decir, che, qué bien que tocás, me gusta mucho lo que transmitís, te sacás una foto conmigo. La verdad que es algo que nosotros allá no nos suele pasar tanto. Mismo también que nos invitaban a platicar con ellos en una mesa, a tomar una cerveza, te comían un cigarro, o sea, como que de repente era pura hospitalidad, hacía abrazo, todo, y para nosotros eso era nuevo y lo queremos volver a vivir porque es algo hermoso. ¿Podrían platicarnos un poquito sobre los discos de estudios que ya tienen ustedes? Bueno, tenemos editados dos discos hasta el momento. El primero se llama Virus Planetario, que lo sacamos en 2010-2011. Y nuestro segundo álbum es Arma de Construcción Masiva, que lo sacamos en 2013, y es un disco muy extenso porque decidimos hacerlo así, y la verdad que es una carta de presentación muy copada porque nos permite tener un repertorio muy amplio. Cuando ustedes deciden meterse a grabar al estudio, ¿cuál es el proceso creativo por el que atraviesa la banda? Agarramos un cubilete, pero en vez de dados, nos ponemos palabras. La mezclamos. No, la realidad es que nosotros, cuando al ser independientes, grabamos discos cuando tenemos el dinero para hacerlo. No, somos una banda que por suerte somos muy prolífera a la hora de hacer canciones. Ahora estamos preparando un nuevo disco. Los temas van surgiendo y creo que la vida de un disco uno la va notando a medida que la va viviendo. Es como a medida cuando ya empezás a tocar y sentís que empezás a necesitar mostrar algo diferente y que también sentís que... Porque un disco es una foto, digamos, es una foto de un momento de la banda. Hay un momento que esa foto te representa, en realidad cuando lo grabas en general representa algo mucho mejor de lo que podés hacer porque tiene visión, porque tiene, digamos, un montón de trabajos encima. Después vos creces, llegás a esa foto y después estás mejor que la foto, entonces el disco te empieza a quedar atrás. Cuando empezás a sentir que el disco ya no te representa, es cuando nosotros, digamos, nos pica eso de tenemos que empezar a grabar otro. Y ahí es el momento en que nos juntamos, por suerte somos varios los que componemos, entonces es el momento del brainstorming, de traer cada uno lo que tiene y en base a eso empezar a pensar un nuevo disco. Y hablando de discos, ¿cómo les ha ido en cuanto a la venta? Porque, bueno, como saben, ya ahora muchos lo conseguimos la música de manera digital y ya no nos acercamos como tanto al disco. Sí, en realidad el disco, digamos, a ver, en cuanto a la venta del disco físico, nosotros físico. Tenemos 10 años de banda, pero la mitad de la banda tiene 26, 27 años. Yo soy de los más grandes, tengo 32. Uh-huh. O sea, somos muy de la generación de la computadora. Desde que grabamos en nuestro primer tema, que lo pusimos en internet para que la gente se lo grabe, para lo escuche gratis. Siempre estuvimos a favor de la piratería, de que se copie, de que se difunda, porque la cultura, digamos, que el dinero separe a la gente de la cultura, para nosotros es un crimen. O sea, toda la cultura debería ser accesible. Es real que todavía los mecanismos para suplir esa vieja ganancia no están, pero existe por internet. Digamos, la gente consume por internet, hoy por hoy te pagan las reproducciones de Spotify, te pagan las reproducciones de iTunes, a uno como banda independiente, uno lo puede hacer, cargarlo y cobrar por eso. Y el disco físico es una carta de presentación más que nada y es para los nostálgicos o el que lo quiere tener en el auto. La realidad es que un disco físico se escucha mucho mejor que un MP3, mucho mejor que un WAV también, porque el hecho de que esté impresa la música en el mismo disco cuando se crea el original, no un disco copiado, sino un original, se escucha mucho mejor. Y la gente que puede pagarlo y que puede ponerlo en el auto y escuchar, o la gente que todavía tiene un reproductor de CD, puede disfrutarlo. Pero nosotros como banda siempre lo afrontamos como un costo, digamos, el tema de los discos. Lo tenés que tener, lo haces hermoso porque para vos es una obra de arte, pero no lo pensás mucho como ganancia. Los discos se venden, pero se venden también... Entonces digamos que sacan como ediciones limitadas. No, sacamos cada la tanda del disco anterior, sacamos 1,000 discos y ahora estamos en la segunda tanda de ese disco, que vendrían a ser 2,000. Pero la realidad es que de esos 2,000 no te podría decir cuántos se vendieron, cuántos se regalaron, claro, y cuántos, porque es más lo que uno quiere darlo también. Y hoy por hoy el costo del disco físico ha subido tanto que también no es accesible. Ya fabricarlo es caro, y venderlo y todo, digamos, todos los intermediarios que hay y un montón de cosas. Nosotros siempre le recomendamos a la gente que se baje la música gratis. Y si lo puede comprar, bien por él, pero ya no lo tenemos como una de las variables de ingreso de la banda. ¿Y en qué plataformas digitales los podemos encontrar? En iTunes, Spotify, Google, Play, todas las que, digamos, en general estamos en un distribuidor que nos puso en todas. Así que donde nos puedan buscar ponen Parapipou, es el único Parapipou del universo, así que no, por suerte no va a tener problema para encontrarnos. Ustedes son de esas bandas que... La forma en que los conocí fue bastante curioso en una plática ahí con el trombonista de Secta Core, el Poporo. Llegó y me dio un disco de Parapipou y me dijo: escucha esta banda y te va a hacer que te estalle la cabeza. Esa fue la carta de presentación de la banda, ¿no? Cuando lo llego, lo pongo, es un proyecto que tiene bastante energía. ¿Ustedes son de esas bandas que sí son igual en disco que en vivo o mucho mayor energía? Porque hay bandas que pueden lograrse capturar esa esencia en disco, pero en vivo como que no tiene esa conexión. Lo que pasa es que, digamos, en vivo lo que sucede siempre es algo imposible de lograr en un disco, porque en vivo vos tenés la interacción con el público, que calculo que para cualquier banda, pero para nosotros es algo fundamental, porque es como esa otra mitad que te complementa en ese momento que estás viviendo, que es cuando dejás toda la energía para esa gente, para que vuelva hacia vos. Es un ida y vuelta que en una grabación no lo podrías lograr. Por eso realmente el que quiera conocer a la banda en su máxima expresión nos tiene que venir a ver en vivo. guiño, guiño. Pues para la gente que esté ahí como bien al pendiente, los chicos están ya terminando su gira, regresan para Argentina, pero esperemos que pues próximamente estén regresando. ¿Tienen planes de regresar a México? Yo ya que probaron, así que un poquito de lo que es el fan mexicano, ¿cuál fue su experiencia, ¿no? Personal de cada uno de ustedes. La pregunta si pensamos volver a México, sí, la idea es que ya el año que viene estamos planificando volver, posiblemente en abril, mayo, así que nada, y ahí volveremos a tener contacto con el público de acá, que es, nos voló la cabeza, así como nosotros le volamos la cabeza por la música, acá la actitud de la gente también nos voló la cabeza. Claro, yo me sumo a las opiniones personales. Digamos, la calidez que tienen, como la calidez como ser humano, no sé, la verdad que la cantidad de las cosas que nos pasaron, digamos, es increíble, y para nosotros es muy bueno. La verdad que nos pasa también en Argentina, en otra medida, no en Buenos Aires, porque en Buenos Aires la gente es más especial, pero en Buenos Aires tenemos toda la gente que nos sigue a nosotros. Pero vos ves por ahí que los que nos están viendo por primera vez están ahí como mirando. Acá el hecho ese fervor de primera vez es algo que creo que es inolvidable y que vamos a volver a buscarlos el año que viene. ¿A vos, Negrito, qué te pareció? Yo tardé mucho en llegar a México. Las primeras fechas no estuve, pero también lo poco que toqué acá sentí lo mismo, que la gente, no solamente en el show, sino la gente que uno conoce y charla y conversa, tiene esa calidez y te brinda todo lo que, hasta lo que no tiene por ahí, y que es algo que, como decía Seba hace un rato, que en Buenos Aires por ahí no existe tanto eso, porque por ahí estamos acostumbrados, por ahí somos un poco más fríos, y acá se siente otra cosa y es muy a gusto. Me dan muchas ganas de volver ya, obviamente. Pues regresan en una buena fecha aquí en México, es un marzo, es verano, se viene, bueno, el principio de la primavera, están los festivales, Vive Latino, que es uno de los más importantes, están por acá, y pues esperemos que estén próximamente de regreso. Todavía no se van, pero pues ya el público que los quiere, espero que ya regresen. ¿Cuáles son las formas de contacto que puede estar la gente para escuchar su música? Dicen que están de forma gratuita para que la gente que no pudo adquirir un disco, pues tenga la oportunidad de estarlos escuchando. Sí, para escuchar la música nos pueden buscar en todas las plataformas digitales que mencionamos antes, Spotify, iTunes y todas las demás. Y después en las redes sociales también estamos en todas, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y... No, esa, ahí está. Todas esas buscan para Pipou y van a encontrar toda la información de la banda. Pues Leslie Carrillo, vamos a dejar a nuestros queridos radioescuchas con un set list bastante, pues, un acústico que traen los para Pipou, para que puedan checar un poquito de lo que hacen por acá en tierra mexicana. No se despeguen del punto crítico y sigan con nosotros. Vamos. Vamos pues. Para cambiar, porque pensar es lo primero. Antes de actuar, tomar mis cosas, para el fuego apagar, ponerme el uniforme, alistar la manguera. Es importante mostrar el estandarte para que otros te dejen pasar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. No nos pagan igual, vamos a trabajar. ¡Comanche! Mi traje protector de cortina de baño no sobrevive a los años, ya empieza a amenazar, y el plástico se empieza a calentar, y el plástico se empieza a calentar. Que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita el plástico, que no se me derrita, que no se me derrita. Traje protector